¿Será que le puede bajar un poquitico a la música? Bueno, señor. Gracias. ¿Y qué va para donde la noviecita? Ay, hijo de puta.